Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia y quiero mandarle un saludo grande para toda la gente de Miami y bueno, decirles que Dios los bendiga mucho.